8:55, vamos a comenzar con el tema. Hoy nos toca el apartado 4 del capítulo 18. El capítulo 18 nos habla sobre el final del sueño y hoy el apartado se titula La pequeña dosis de buena voluntad. Y en el primer enunciado del apartado nos dice que el instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. O sea que con que tú lo desees y con que tú estés dispuesto a que llegue, entonces este llegará. El instante santo, te recuerdo, es el resultado de tu decisión de ser santo. Entonces tú estás decidiendo ser santo, porque si decides, la respuesta te va a llegar. Entonces, todo lo que tú necesitas saber se te dará a conocer. Todo lo que necesitas escuchar, todo lo que necesitas sentir. Entonces, tú no necesitas darle absolutamente nada, no tienes que sacrificarte absolutamente en nada. Se te dará todo lo que ya te pertenece. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza, es el quien te aporta el poder que tú necesitas, es el quien se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Cuando tú te das cuenta de lo poco que tienes que hacer, es lo que le permite a Él dar tanto. Entonces, cuando tú decides que quieres ser santo, cuando es tu decisión, entonces se manifestará el instante santo porque es el resultado de tu decisión. Entonces no hay que venir con arrogancia, no hay que pensar que pues ya alcanzamos el nivel de espiritualidad, de iluminación, porque realmente pues no sabemos, ¿no? A veces nosotros tenemos tantas ideas de lo que somos que pues nos confundimos constantemente, ¿no? Nos identificamos con la idea de ser profesionistas o nos identificamos con la idea de ser ama de casa o ser esto o lo otro. No sé a qué te dediques, qué es lo que hagas, pero te estás identificando con esas ideas y no eres esas ideas. Te identificas con un género, con una religión, con tu cómo te ves físicamente, con el dinero que tienes, en el área en el que vives. Dices, pues yo soy persona de bien, yo soy persona de, no sé. O sea, empiezas a identificarte y ya creerte lo que tú eres. Y realmente, pues en este mundo no sabemos qué somos. Inclusive podemos decir, no, yo ya no me identifico con mi profesión, con lo que hago, con lo que me dicen que soy. Soy una persona espiritual. O soy esto y lo otro. Y realmente pues no sabemos eso. No sabemos realmente qué somos. Lo que sí sabemos es que no somos lo que pensamos o lo que creemos que somos. Entonces parece todo un hilo de telarañas, ¿no? Pero yo sé que ustedes me van a comprender. La arrogancia viene de cuando creemos saber todo y creemos saber quién somos. Y yo creo que en el momento de la vida estamos aprendiendo a ser, ¿no? Porque no podemos decir, yo ya sé quién soy y ya sé de dónde vengo y ya sé de dónde voy. No es cierto, tenemos ideas. Y esas ideas están en nuestra mente y esas ideas varían, esas ideas cambian, se transforman, dependiendo de lo que estemos escuchando, de lo que estemos aprendiendo, de lo que estemos estudiando, lo que nos esté diciendo, vamos a decir, tal vez en un momento vamos a decir somos un cuerpo, en otro momento soy espíritu, en otro momento, no soy luz, en otro momento, soy esto y soy lo otro, ¿no? Tenemos ideas, no quiero decir que estén malas, ni tampoco estoy diciendo que estén bien, simplemente son ideas, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Pero a veces es mejor decir, pues la verdad no sé lo que soy. Y te van a decir, ¿cómo que no sabes lo que eres? En la sociedad, si tú le dices, si te dicen, ¿quién eres tú? No sé. Entonces van a decir, esta persona está loca. ¿Cómo que no sabes quién eres? ¿Perdiste la memoria? No. Entonces, ¿no sabes cómo te llamas? Tengo un nombre, pero no sé quién soy. Entonces, eso es más sincero, ¿no? Porque no sabemos realmente qué es lo que somos, a dónde vamos, qué es lo que tenemos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Tenemos ideas, todas son ideas, todas están plasmadas ahí. Y bueno, ya no me voy a adentrar ahí y no me hagan caso todas las cosas que digo, ni siquiera que traían, ¿eh? Porque está diciendo todas esas cosas. Pero la verdad es que al escuchar el libro del autor de Cat Troll, de la nueva era, nueva tierra, pues dice muchas cosas de eso que sí estoy de acuerdo con ello, ¿no? Es simplemente desprenderte del ego, en pocas palabras. Cuando uno se desprende del ego, pues ya no crees saber todo lo que creías saber, ¿no? Como nos enseña este libro de Un Curso de Milagros. Cuando nos liberamos del ego, sabemos realmente lo que somos. Pero como sabemos lo que somos, no lo podemos interpretar en palabras. Entonces, realmente no sabemos interpretar qué es lo que somos con las palabras, ¿no? En pocas palabras, valga la redundancia. Entonces, el instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Te equivocas cuando pensabas que era necesario que te preparases para Él. Y es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz, Dios las ha establecido ya. Entonces, esas condiciones no dependen de nosotros ni de nuestra buena voluntad, esas ya están, ya se nos enseñan, ya se nos muestran. Entonces, hay una parte aquí en este apartado que es una oración que les voy a leer, que nos dice el apartado: en vez de tratar de prepararte para Él, trata de pensar de esta manera. ¿De qué manera? Ahí va. Si pueden cerrar los ojos, háganlo y escuchen. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Y bueno, esta es la parte que debemos estar conscientes, ¿no? Que pues tenemos que pensar, si es que algo tienes que pensar o algo que te necesitas preparar. Tal vez dices, no, me faltan muchos años de preparación para poder tener esta pequeña dosis de buena voluntad. No, nada más necesitas reconocer que tú eres el anfitrión de Dios y que eres digno de Él. Entonces, para aceptarlo tienes que estar dispuesto a no sustituirlo por lo que tú crees que es importante. Entonces, no te olvides de que fue tu propia decisión hacerlo, que todo lo que es natural y fácil para ti fue imposible. Si crees que el instante santo es algo difícil, es porque te has erigido en árbitro de lo que es posible y aún no estás dispuesto a cederle lugar a uno que sabe. La creencia según la cual hay grados de dificultad en los milagros se basa en eso. Todo lo que Dios dispone no solo es posible, sino que ya ha tenido lugar. Por eso es por lo que el pasado desaparece. En realidad nunca tuvo lugar. Y lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente, que sí creyó que tuvo lugar. Y bueno, de aquí vamos a pasar de la pequeña dosis de buena voluntad, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 143 y las ideas a repasar son las siguientes. Recuerden que a la hora, cada hora, ahorita que ya son las 9:04, vamos a decirnos: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y vamos a poner en práctica la idea 125 y 126. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios